un grado de soberbia es la singularidad, el pretender ser singular, el pretender ser distinto. En el fondo, el querer ser el centro de atención, el pasar de una manera destacadamente delante de los demás, el ser objeto de comentario por parte de los otros, la tendencia a destacar. Bueno, pues fijémonos cómo Jesús también nos demuestra lo que es el abajamiento, la humillación, el sometimiento a la voluntad del Padre en el bautismo del río Jordán, que no cabe duda que es una prefiguración de la pasión, poniéndose en la fila y no adelantándose a nadie, sino en medio de los pecadores, esperando que le toque su turno. Fijaros, Mateo 3, 14, 15, también, que es citado este texto por el punto del catecismo que hoy comentamos, dice así: entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán, donde Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo, diciendo: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió: déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Bien, hay por lo tanto una gran lección, ¿no?, en este momento en este encontrarse Juan Bautista ante el Cordero de Dios. En primer lugar, el amo toma forma de siervo. Es prácticamente una constante, ¿eh?, una constante en el estilo de Jesús. El amo toma forma de siervo. El que quiera ser primero, que sea el último. De alguna manera, este es el estilo propio redentor de Jesucristo. La jerarquía es servicio. El primero es el último, es el servidor de todos. Es el estilo de Jesús. El que se humilla será ensalzado. El que se ensalce será humillado. Vosotros, cuando vayáis a un lugar, no ocupéis el primer lugar, id a ocupar el último lugar. Y ya vendrá el dueño y os hará poneros en el primero. Tú ocupa el último lugar. Nunca busques el primero. El que se abaje será ensalzado. El que se humille será enaltecido. Es el estilo propio de la redención, que Jesús predicó, pues no vamos a decir únicamente en teoría, ¿no?, sino que él vivió, hizo vida en su estilo.